El portavoz del Minrex de la República Popular Democrática de Corea dio declaraciones a la prensa el día 25. Nuestra República que tiró fuegos artificiales por el triunfo en la guerra entre el fusil y la bomba atómica en la década de los 50 del siglo pasado, bajo los originales métodos de combate y la sabia guía del presidente Kim Il-sung, estratega militar sin par e invencible comandante de acero, sale siempre victoriosa en la confrontación total con Estados Unidos, siglo por siglo ostentando su poderío de indestructible potencia nuclear, potencia militar de élite, gracias a la dirección de Sun Gun del gran dirigente Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un, señala el vocero y prosigue. Ha transcurrido mucho tiempo desde la década de 1950, periodo de la enconada guerra, pero hay algo no cambiado ni un poco. Ello es precisamente la invariable ambición norteamericana sobre la invasión a Corea. En vez de sacar lecciones de su severa derrota política y militar sufrida en la pasada guerra coreana, el imperio sigue perpetrando el incremento armamentista, los ejercicios bélicos y la provocación militar en la península coreana con la invariable ansia de asfixiar a nuestra república y dominar Asia y el resto del mundo. Debido a que Estados Unidos abrogó de modo sistemático y por completo el acuerdo de armisticio e introdujo enorme cantidad de armas nucleares, incrementando así la amenaza nuclear a Norcorea, nuestro país se ha convertido en zona más candente del mundo, donde pueda estallar la guerra termonuclear en cualquier momento. A pesar de la condena y preocupación de la sociedad internacional contra los ejercicios de la guerra agresiva que llevan la situación de la península coreana al borde de la guerra, Norteamérica y los fantoches surcoreanos planean volver a desarrollar los ejercicios militares conjuntos Ulche Freedom Guardian contra el norte de Corea en agosto próximo. Hoy en día, somos capaces de enfrentarnos a cualquier forma de guerra que desee el país americano, y estamos listos para frustrar con el resuelto enfrentamiento superduro la violación de la soberanía y las maniobras provocativas de las fuerzas hostiles. Para finalizar, el portavoz afirma que, si Estados Unidos acceda a desatar la Segunda Guerra Coreana, haciéndose de la vista gorda ante la posición estratégica de nuestra república y la corriente de la época, no evitará una derrota final sin dejar ni uno que firme el acta de capitulación.